Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre al comienzo, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Aquí tienen cabida escritores, literatos, compositores, músicos, cineastas, filósofos, cualquiera que tenga algo que aportar al mundo cultural, tiene su espacio aquí en la revista de Radio Esperantia. Hoy escucharás que no estamos en el estudio, tampoco estamos a través de Skype. Nos hemos venido aquí a una zona que hasta hace poquito no conocía, ha cambiado mucho, y fue cuando vine a ver la actuación de Mónica Yeo con su personaje de Konchalovsky. Estuvo muy bien, muy bien. Y la actuación fue en un local que tampoco conocía, que se llama Riga, y hoy pues hemos invitado a la... Bueno, nos ha invitado ella, porque estamos en local precisamente en Riga. Nos ha invitado Liga, que está aquí con nosotros, y vamos a charlar con ella para que nos hable del local, de las actuaciones que hace, de todas las actividades, que es muy interesante. Y yo me enrollo como las persianas al principio, así que voy a ir sobre la marcha a presentarla. Liga, un verdadero placer de haber aceptado nuestra invitación, y nada, encantadísimo de tenerte aquí en radioesperantia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Lo primero que se me ocurre es cómo llegas tú a Las Palmas, porque tú eres de Letonia. Riga es la capital de Letonia y por eso pues le has puesto el nombre al local. ¿Cómo se te ocurre, con todos los lugares que hay en el mundo, pues terminar aquí en Las Palmas de Gran Canaria desde Letonia? Bueno, pues eso ya puede hacer una película. Salí de Letonia, en principio a Portugal, viví un año y medio en Oporto, y ahí entendí que la cosa no me gusta tanto. Y por casualidad llegué aquí, pero sin saber ni a dónde voy. Vine a visitar una ex empleada mía de Letonia. ¿Y sabías hablar español o no? No, portugués. Portugués solamente. Pero bueno, el portugués y español, portuñol que dicen, es... ¿no? No, yo entendí, pero a mí no entendieron. Bueno. Bien, pero bueno. Igual que ahora. La verdad es que se te entiende bastante bien. Y una vez en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo se te ocurre abrir un local tan, tan peculiar? Porque esta zona está llena de... El mercado del puerto, para que te hagas una idea, es el antiguo mercado. Habrá como 6, 8, 10 puestos como mucho. Y el resto pues son tabernas, pequeños localitos para tomar tapas, y está muy bien, muy coqueto. Está aquí a 20 segundos, digamos, de donde está Riga. Así que cuando diga, bueno, pero Fran, ¿dónde está Riga? Pues mira, Mercado del Puerto Las Palmas, allí mismo ves Riga y no tiene ninguna pérdida. Yo no necesité ni la calle, porque ya ves el Mercado del Puerto, ya ves Riga y ya te lo encuentras. Entonces, ¿cómo se te ocurrió montar un local, digamos, de espectáculo, un local de actividades culturales que se sale un poquito de lo que es el típico pues bar, restaurante, local de copas, ¿no, Liga? En principio, la historia empezó en Letonia, en año 2001, por allá, 2002, cuando estaba trabajando en publicidad de diseño gráfico, y ya después de tantos años montamos con unos amigos nuestra empresa pequeña de eventos. Y cada uno tenía su parte. Mi era de diseño, otro era de organización de eventos, otro era de catering, y así todo junto. Pero como siempre, cada uno se desaparece. Y así aprendí de todo. Y tuvimos un local pequeñito que estamos alquilando en Galería de Arte. Era una cafetería, así, restaurante, pequeño, pequeño. Y al lado siempre, como había teatro, y otras cositas, venían nuestros amigos que también eran actores, pintores, y así. Y de eso yo con esa idea llegué a la isla, pero pasaron 12 años. ¿Y cómo te encontraste el panorama cultural de Las Palmas y la diferencia con Riga? Porque es bastante, la cultura es totalmente distinta. Distinta, sí. Y no solamente la cultura, sino la forma de ver la cultura. Y también nivel. Nivel. Sí. Cuéntanos un poquito la diferencia que se encontró. Porque no puedo decir que esto es algo así grande, pero no, a nosotros de pequeños se enseña arte, música, deporte, esto va como obligatorio en principio. Entonces ya hay mucha cultura, mucho teatro, mucha música, mucho de todo, pero con mucho nivel también. Y en la noche en Las Palmas prácticamente estás tú, y yo no sé si hay algún otro local en Las Palmas, que es una ciudad de cerca de 400.000 habitantes, pues que se puedan hacer actuaciones, que... Bueno, hay, ahora está abriendo poco a poco ya, así locales pequeñitos también. ¿Por esta zona? No, por esta zona no, por la ciudad, decimos. Por la ciudad. No he tenido tiempo a ir a ver, pero los que están actuando aquí también veo que ya están en otros sitios. ¿Y qué panorama cultural te has encontrado en Las Palmas? Un poco desbaratado, desperdigado por un montón de... Porque claro, obviamente... Es que hay un montón de eventos, actuaciones, pero no hay ningún lado donde tú puedes encontrar información. Está todo como está, pero no está en aire. Y si nadie te manda, por ejemplo, no sabes ni que existe, como estabas diciendo tú. Sí, local sí. Está 2 años y no sabías ni que existe. Sí. Y ya Mónica 2 años tiene sus actuaciones aquí. Ahí está. Pero bueno, ¿no habría alguna fórmula para reunir en una página? Ahora con internet es sencillo, actividades culturales... Hay unas páginas también que existen, pero... O no llega a tanta gente que encuentra la información, porque la página está y los que saben, saben. Pero más allá no... Estoy un poco desperdigado. Sí, todo, ¿no? Sí. Que no sabes dónde está una cosa. Claro, lo ideal sería que tal día como hoy o mañana, pues diga, pues actuaciones hoy. Sí. En Riga, pues actúa fulanito, actuación o exposición de cuadros o una actuación, un monólogo o lo que sea, ¿no? Sí, cualquier local así, que no es de promocionado por ayuntamiento o gobierno o cualquier otra institución, pero así independientes que tenía su agente, sí. Allá en Letonia, los ayuntamientos, gobiernos de la ciudad y tal, ¿apoyan todo este tema o tampoco? Sí, apoyan, pero igual... Como tenemos muchos locales y tanto artista, así ya que cualquier sitio y a donde vas siempre hay algo de actuación, cualquier cosita. Pero hay festivales grandes así también. ¿Y aquí se encuentra apoyo de las autoridades del ayuntamiento de tal o no? ¿Ni las has mirado? No he ni mirado. Bien. Yo creo que es mucho papeleo, pues. Es que además aquí la cultura es como un mundo aparte, ¿sabes? Y aquí todavía cultura no valora, ni cultura ni arte. Es que es así. Eso hay que enseñar ya desde pequeños a los niños que eso tiene su valor, porque es gran trabajo. Yo entrevisté hace poquito a un dúo, que es Sonia y Jorge, que son de La Palma, que les dije, voy a ir... En 3 o 4 días voy a ir a un sitio que, mira, si queréis, voy a hablar con ella, me parece una chica muy maja y tal, y para que... Dice, ¿dónde está? Dice, mira, está cerca del mercado del puerto. Y dice, sí, actuamos allí hace poco. Actuaron hace como 2 o 3 meses. Dos chicos jóvenes, ¿no? Dos chicos jóvenes, sí. Una chica y un chico. Sí. Toca el teclado y guitarra. Y nada, que la hacen muy bien y tal. Y ves, poco a poco, pues... Los puntos se van uniendo, los que no les dijimos a esto, pues ellos se actúan, tú tienes el local, yo tengo una radio para difundir todo esto, y nada, que es una... Por eso ya estoy de broma, ahora, siempre estaba diciendo, todos caminos llevan a Roma, pues yo sí, digo, sí. Ahora todos caminos llegan a Riga. Exactamente, pues tienes razón, funciona así. ¿Y qué se puede encontrar alguien que venga a Riga? Por ejemplo, ¿esta semana qué tienes? Mañana tengo un cuarteto. Mañana estamos aquí grabando la entrevista. Es jueves. ¿Miércoles? No. Sí, el jueves, el día 16, a las, creo que a las 8, 8 y media era, hay que mirar. Hay un cuarteto con saxo, trompeta, contrabajo y batería, pero batería suave, decimos, sí. Más como percusión. Percusión. El viernes tengo Mago Malbert, que viene de Tenerife. Ya tiene su tercera actuación aquí. Eso no se puede perder porque es algo tan bueno. Magia y risas. El sábado tengo presentación del libro de Mónica y yo. Exactamente, sí. Igual que su cumple, ya sí. Sé que. Y el domingo, esta semana, ya me voy para afuera. Voy a cerrar y descansar. ¿Y la semana que viene? Y semana que viene hay igual, a partir del jueves ya hay actuaciones. ¿Y tienes alguna página donde se pueda mirar sí. Lo que hay en Riga? Se puede ver en Facebook, se puede ver en Instagram, también tengo una difusión por WhatsApp y por Telegram y en Google. Haces exposiciones de cuadros, haces monólogos, haces música y tal. ¿Qué es lo más loco que te han propuesto? Que haya venido algún artista y dice, quiero hacer aquí. No. Lo más loco. De artista más loco, no. Hicimos un streaming, decimos, con un DJ y con body paint, mientras estaba haciendo, sí, estaba súper bonito, proyección. Para mí, loco no es nada. Está arte es interesante, no puede ser loco. Pero una cosa más loca que ha pasado por aquí era cumpleaños. Cumpleaños y en medio tenía actuación de Mónica. Yeah. Así que tenía que pedir que todos salen una hora a la calle. ¿Y la ubicación? ¿Tenías desde el principio la idea de colocarlo aquí o buscaste otras zonas de Las Palmas? En día cuando estaba diciendo se acabó con hostelería, no quiero saber nada más, se apareció este local. Porque este local, como comentaba antes, está al lado del mercado del puerto y así salas de barcillos de copas y tal, pues no hay mucho. Además, el mercado del puerto creo que a las 12 lo cierran ya todos los... El mercado del puerto, sí. Que merece la pena, después cuando terminé la actuación de Mónica, me fui allí y me comí un par de tapas. Espectacular el sitio, o sea que lo recomiendo. Bueno, para... aquí también se puede picotear un poquito. Pues también. Sí. ¿Y qué horario tienes? ¿Tienes el horario más o menos convencional o...? A partir de las 6 de la tarde hasta cierre. ¿Y el fin de semana, viernes, sábado, hasta las 2? 2 de la mañana. Sí. Y los domingos estoy por la mañana de 12 a 5, pero si hay actuación empiezo normalmente a las 5 de la tarde. Y ya lo que aguantamos. ¿Y qué tipo de público te encuentras aquí o suele venir? ¿Es más o menos el mismo fijo todos los días o va cambiando según las actuaciones? Hay fijos, hay que vienen a actuaciones, hay diferente, pero gente muy buena. Muy, muy bueno. Y una pregunta que es obligada. Si vienen aquí artistas, vienen pues, músicos, vienen pintores, todo eso, ¿cómo se le paga ese caché? ¿Qué fórmula tienes para pagarles las actuaciones, todo esto? Yo tengo fórmula fácil. Ellos tienen espacio y ya vienen y venden sus entradas y todo lo que ganan es para ellos. ¿Y está muy bien el sistema? Yo creo que sí. ¿En Letonia y en Riga funciona igual? ¿O cómo es el sistema de un poco pagar a los músicos y a los artistas que vayan? Depende. Si es un local enfocado en eso, que tiene actuaciones, yo no tengo enfocado en eso. Yeah. Yo tenía más así idea que se puede actuar por si quieren. Es espacio para todo. También talleres y hacer talleres y otras cositas. Pero si estás enfocado, yo creo que entonces ya tú sabes los ingresos que obtienes, entonces de eso pagas. Hoy también hablé con una actriz que estamos... yo estoy en una serie y seguramente pues la vamos a rodar pronto, que ha venido de Italia, y es italiana, y vamos a quedar, y digo, no, es que mira, voy a las Palmas, y tal, y dice, ah, es que a ver si me la presentas, que le encantó el lugar y tal, el Sabrino, una maravilla, le va a encantar, ya la traeré aquí, a ver si viene el sábado para lo de la Mónica, que puede ser interesante. El 14, creo que el 14 de diciembre hay una presentación del libro italiano con una actuación también de cabaret, algo así. Pero son italianos, sí. 14 de diciembre, sí. Ah, pues se lo comentaré. De forma que no hay ningún problema y ya, ya vendré con ella. Además, le encantan estas cosas. Y a mí también me encanta, porque es que se echa de menos todo esto. Yo recuerdo que desde que cerraron Cuasquías, ¿tú llegaste a conocer Cuasquías? He visto dónde está, pero no, ya no estaba abierto. Ya no estaba abierto. Pues había actuaciones, era un lugar. O no, o todavía estaba. ¿O no? Sí, está al lado del centro. Sí, sí, yo sé. Está de Monopol. Pero ahora en. ¿Cuándo entró abierto? Yo llegué en año 2011, 2012, decimos. Ya. Por allá. Y ya estaría cerrado. Yo creo que sí. Pensé que lo cerraron un poquito más tarde. Pero bueno, la fecha. Sí, pero era como yo no conocía la ciudad, pues perdí. Pues era así. Lo que era un poquito más grande, en el corazón de Vegeta, una maravilla, y ahí pues todos los días había actuaciones de cualquier tipo. Ya había visto los días, burlesque, teatro, de todo, o sea, una maravilla. Y desde aquello te digo que se echaba de menos algo similar aquí en Las Palmas, porque después nadie recogió el testigo. No sé si llegó el tema de las olas de la música máquina, después el reggaetón, y entonces todo se quedó en no, aquí reggaetón prohibido. Ya me lo imagino, cuando vi el reggaetón digo, seguro que no tienes reggaetón. Tampoco te pensaba pedir nada. No. Pero, en fin. Y un poco lo que tienes de aquí a final de año, por ejemplo, en el final de año vas a hacer algo especial. Estoy pensando, sí, porque me está preguntando, y el año pasado sí hicimos una como cena picoteo con buffet y con una actuación de cuatro magos. Era show de magia. ¿Y este año lo tienes más o menos previsto? Estoy en eso. Okay. Estoy en eso. Y de aquí a final de año, aparte de las actuaciones que nos has comentado, ¿tienes algo que salga de lo normal? Aparte, aquí, parte, sí, sí, aparte sábados y lunes, por la mañana hay taller de teatro. Sí. Uno para niños y adultos, y después también en ruso, teatro en ruso. Por si a alguien interesa, pues hay información. Yo pondré todos los enlaces a Facebook, a Instagram, todo lo que encuentre, pues lo pongo para que se vayan informando. ¿Y cómo se, al ser una zona que, en la que no hay locales de este tipo, digamos, las personas, los vecinos que viven por aquí cerca, cómo se lo han tomado? Muy bien. Muy bien. Muchos están sorprendidos porque está diciendo, estoy viviendo aquí ya años y nunca enteré que está algo así. ¿Y participan? Sí, sí. A veces sí vienen. A veces pues, vienen. ¿Los talleres y todo eso? Sí. Sí. A veces vienen. Y una vez que lo conocen, pues ya se integran y dicen, pues esto es una maravilla, he descubierto aquí pues otro mundo que estaba sí, aquí al lado. Y no lo tenía. Pues oye, fantástico. Yo es que me quedé sorprendido del local, me dijo Mónica, mira, vente para allá. Y a mí me gusta siempre descubrir cosas y por eso, pues mira, me encantó, por eso pues digo, mira, también le tenía una entrevista y tal, y ahí estamos. Y te voy a hacer una pregunta, si quieres me la contesta y tal. ¿El negocio qué tal va? ¿Estás contenta? Sí, yo siempre contenta. ¿Esperarías algo más? No, para segundo año está muy bien, ya que hay que arrancar. No he visto ninguna crisis todavía, ¿no? No. En principio no, como empecé, yo pensé que en principio va a ir peor, como la zona era un poquito escondida, decimos, no está a la vista, sí. Pero va bien. ¿Y te haces campañas de publicidad al margen de lo que sea Facebook, Instagram, por ejemplo, radio, prensa convencional o no? No. Es que hay un... yo me he dado cuenta de un detalle Es que esto más funciona boca a boca que, sí, que por las eso. redes. Pero me he dado cuenta de un detalle, o un fenómeno, o una curiosidad, que ahora venden más las redes sociales y atrae más gente que, por ejemplo, si te gastas un dinero en el periódico, en la radio o la televisión, es mucho más lo que atrae. Y eso es un cambio que deben empezar a plantearse por muchos anunciantes. Y también incluso prensa, radio y televisión, el por qué pues cada vez las audiencias son menores. Porque yo le pregunto a mis hijos, le preguntaba, bueno, ¿y tú qué televisión? Dice, yo no veo televisión, yo veo YouTube. Yo tampoco. Yo veo YouTube. Como mucho. Sí, o TikTok, que sí, está bien y tal. O si te pasa directamente un enlace por WhatsApp, entonces sí, que entero de algo, pero así... ¿Y de redes sociales cuáles son las que más te funcionan? Yo creo que Instagram. ¿Más que Facebook? Sí. Yo ahora noto que más Instagram, pero tampoco estoy haciendo mucho esfuerzo en eso. Es que claro, requiere, fíjate que... Es que me ofrecen, por ejemplo, poner publicidad y otro, pero después estoy calculando mis posibilidades, lo que cabe aquí. Sí. Puedo tener, no sé, 10.000 seguidores y ¿para qué? Que al final aquí te entra 50 personas, claro. No cabe más. ¿Y no has pensado en ampliarlo o bueno, no te permite porque no hay...? No, ya más por dónde. Y yo creo que esto es óptimo, sí, tamaño así, para trabajar bien. ¿Tuviste que hacer mucha reforma a la hora de colocar pues todo lo que querías colocar o más o menos te lo encontraste así? No, tenía solamente así, paredes y lo que decoración y ya está. ¿Pero gastaste mucho para...? No, utilizaste todo como estoy haciendo local, yo con... y todo es, sí, pero estaba vacío. Pero como estoy haciendo reciclaje y todo, lo que sirve, gasto. ¿Pero era un local de hostelería o no? Sí, pero estaba vacío, no tenía nada dentro. Y contenta, ¿no? Sí. ¿Y de Las Palmas, contenta también? Sí. Más que de Portugal, ¿no? De Porto. No, está... Oporto me gustó mucho, pero no para sitio como para vivir. No... Mentalidad de ellos... Pues no es lo mío. Pues sí, los españoles son muy similares. No, ahí no? Todavía más... Uf. Son muy buena gente, muy buena gente. Pero... ¿Y qué es lo que más te gusta de Las Palmas? Tranquilidad. ¿Tranquilidad? Llegué por tranquilidad. De verdad que quedé por eso. Pues fíjate que es una ciudad bastante grande, que son casi 1,5 millón de habitantes. Sí, es pequeñito. 180, 400. Bueno, Riga es el doble. Ya, pero para ser una ciudad, si quieres tranquilidad, no es una ciudad de 10.000 habitantes. No, chiquitita. Con 10.000 habitantes yo he vivido, pero esto es muy pequeño. Yo como soy de capital necesito algo en medio. La tranquilidad que te gusta y la gente, la forma de ser de la gente, ¿qué te parece? Unos pasotes. Una maravilla, ¿no? Que aquí, en Canarias, ¿verdad? Se disfruta de... Es que llegando aquí yo llegué al punto que yo también estoy así, pues, igual, a veces todo. Y luego la forma de ser de la gente, porque, por ejemplo, en la península todo va como muy acelerado. Sí, igual, por eso estaba diciendo, yo llegué sí. aquí y quedé en ser, por fin. Ya. Y yo que soy de la península, que normalmente tendría que ser más acelerado, y al principio pues va bien, o tú que eres del norte sí, también, pero luego te das cuenta, dices, ¿merece la pena vivir la vida tan rápido, tan acelerado? No. Luego, por eso. La relajación, la tranquilidad, tomarte las cosas, como dicen con aquí, calma. Al golpito, que es pues, con tranquilidad, las cosas van sucediendo y todo eso. ¿Y tienes alguna idea de hacer, no sé, hemos hablado de ampliación, no de momento, pero, no sé, de ampliarlo a otro tipo de espectáculos o el local ya no te da más de sí para otra cosa? No hay espacio para hacer más grande, así en plan monólogo, algo así. Sí. Sí. Grupito pequeño, pero no como muy grande. Claro, es que es la limitación, pero bueno, estás contenta con el espacio. Es un espacio ya llevadero, no necesitas nada más, así que está muy bien. Así que cultura por todos los poros Desde ahí, nada que funciona. Que viene conmigo desde nacimiento. Pues Liga, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Estar compartiendo contigo este tiempo aquí en RadioEsperante.com. Y nada, recomendamos a todos los que nos están escuchando que sí, junto a Mercado del Puerto, que siguen las redes, las miren lo que está pasando para apoyar cultura. Exactamente. Allí pondré todos los enlaces para que no haya ningún problema y si te quieres pasar, pues prácticamente entre jueves y domingo sí. Pues tienes aquí todo tipo de actividades culturales que además te van a encantar. Pues muchas gracias y si quieres volvemos, cuando pase un tiempo, volvemos a hablar y nos vamos a comentar pues alguna novedad que has tenido y todo esto. ¿Te vale? Liga. Sí. Pues despedimos a la amiga Liga, la gerente, la propietaria, la que lleva Riga, un local espectacular, un local cultural que está para que tú ubiques junto al Mercado del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria. Te va a encantar, y además la zona que ha estado muy muy reformada, pues ahora es una maravilla, te va a encantar. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la organización y presentación y como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.